que corre tras la montaña traerá ella esta madrugada de lluvia. Viento que corre por los caminos traerá ella hasta mi destino mojado. Sube a la lancha, el mar te está esperando. Toda la pesca así tendrá su encanto por ti. Echa las redes, ya no habrá más penas, solo alegrías en esta faena de amor. Cae cual cascada hacia ti. Pon el pestillo a tu castillo de mora. Yepa, a tu mojado. Deja las llaves, que soy tu amigo y tu mendigo de amor. Luna quieta, mar plateada, la lluvia cae cual cascada hacia ti, cae cual cascada hacia ti. Pon el vestido a tu castillo de mora. ¡Epa! ¡La camuja!